Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente empezamos un programa más de opinión, que es, como saben todos, se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja. Bien, al parecer se complicaría la situación legal de la periodista peruana Vicky Peláez, que reside en Nueva York, pues su esposo, Juan Lázaro Fuentes, ya admitió a unas horas de comparecer ante un juzgado en Nueva York que es un espía de Rusia y que además le debe total lealtad al país europeo. Esto se dio a través de una carta enviada a los fiscales del caso, en donde el esposo de la peruana indicó que nació en Rusia y que el nombre con el que se le conoce no es real. En dicha misiva también señala que la casa que tiene en el distrito de Yonkers la pagó con dinero que le entregaron para realizar el trabajo de espionaje. Es bastante grave lo que ha pasado, ¿no? Lázaro Fuentes, el esposo de la periodista peruana, dijo que además que le debe lealtad a su país, o sea Rusia, pese a que está en juego incluso la vida de su hijo. Esta declaración agrava la situación de la peruana acusada de conspiración y lavado de activos, que ahora deberá demostrar ante la Corte Federal de Manhattan que no conocía las actividades de su esposo. En otra parte de la misiva, también el confeso espía aseguró que la propia periodista Vicky Peláez hizo llegar correspondencia al servicio de inteligencia ruso a su nombre. Pero Lázaro dijo a los fiscales del caso que no revelará su verdadera identidad. En la audiencia de esta tarde, el abogado de la periodista peruana, John Rodríguez, pedirá a su patrocinada que sea liberada tras el pago de una fianza. Sin embargo, con la confesión de su esposo, este caso en realidad se complicaría y la peruana estaría en graves aprietos, puesto que el juzgado debería acceder a este pedido de la defensa. El cargo más grave contra Peláez es lavado de dinero, pues se le acusa de haber ingresado a los Estados Unidos con $10,000 sin haber sido declarados. Por este delito, de probarse, la pena en el país norteamericano sería de 20 años de prisión. Bien, como ya ha sido publicado también en otros medios de la capital, hoy aparecieron los pilotos de la avioneta que había desaparecido en Nazca. Son Francisco Curto y Jorge Ríos, quienes dijeron que no habían recibido maltratos luego de estar perdidos por más de 20 días en la avioneta que desapareció en esa región del país, luego de que esta partiera con un grupo de falsos turistas. Los pilotos llegaron a Puerto Maldonado, que es la capital de Madre de Dios, luego de que fueran abandonados en la selva de Madre de Dios el 20 de junio y luego, además de 10 días de haber permanecido secuestrado. Los pilotos contaron, entre otras cosas, que el día del rapto, los secuestradores de la avioneta los insultaron y golpearon. Luego los obligaron a apagar la radio y además les ordenaron a seguir un rumbo y una altura de vuelo distintos. Esto era con el objetivo de no ser detectados por los radares. Los pilotos dijeron que si bien los delincuentes no estaban armados, la superioridad numérica y la amenaza de muerte impidieron que los pilotos intentaran retomar la nave. También dijeron que aterrizaron en un lugar desconocido de la selva. Además, en el periodo que ambos pilotos estuvieron cautivos, estos fueron obligados a realizar vuelos a baja altura en diversas partes, pero aún no se conoce el lugar al que la avioneta volaba, ni cómo se abastecían de combustible, ni qué trasladaban. Los pilotos solo destacaron que no recibieron maltrato alguno, aunque siempre estuvieron vigilados. Entre otras noticias, también al parecer la probable postulación de la ministra de Economía, la señora Mercedes Arauz, a la presidencia, ha motivado que muchos comiencen a objetarla. Ante tales declaraciones de la ministra, los empresarios peruanos ya han optado por ponerla bajo la lupa, mientras que el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP, expresó que la candidatura de la misma, de la ministra, es un tema político, además de afirmar que Aráoz posee las cualidades para ejercer la primera magistratura de la nación, luego de que se abriera el debate de si la ministra Aráoz debería incursionar a la política o afinar más sus lazos familiares tras su agitada labor pública en el gobierno. Por el contrario, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, el señor Juan Francisco Raffo, saludó esta iniciativa de la ministra Aráoz, pero a la vez dijo que esas son palabras mayores, el que se anime a tentar el fajín presidencial, y que además suena bien, pero que habría que ver cuáles son sus propuestas. Asimismo, el presidente de ADEX, el señor Juan Varillas, también felicitó la decisión adoptada, aunque resaltó las diferencias que se mantienen en el campo exportador. Por otro lado, la ministra de la Mujer, Nidia Vilches, declaró que Aráoz es una buena aliada y que si opta por crear su propio partido para postular a la presidencia, entonces el APRA podría evaluar la posibilidad de conformar una alianza con esa agrupación. Ante esto, la ministra de Economía, la señora Mercedes Aráoz, aclaró que no es momento de evaluar una posible candidatura suya en el año 2011. Ella dijo este jueves que toda su atención está puesta en su labor en el Ejecutivo y no en una posible postulación a la presidencia el año 2011. Pero antes, el presidente García saludó la posible candidatura de la ministra, pero además subrayó que las funciones propias de su cargo son incompatibles con las pretensiones electorales. Aráoz recordó también que cuando le preguntaron si estaría dispuesta a ser candidata, ella respondió que sí, pero que era un tema a estudiar y que este no es momento para evaluar una decisión de este tipo. Bien, amigos, hemos terminado la primera etapa del programa. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Opinión.